10:34 de la mañana de este aguacero de sábado, un noticiero comunitario de FM La Correntada que va de lunes a sábado de 9 a 11. Bueno, recién acabamos de despedir al amigo Carlos Palacios, que vino a hablarnos un poco de lo que era papelera. Y ahora, con esta vorágine de esta información de este noticiero, lo tenemos al ex intendente Fabio Giovannettone, que en realidad viene como subdirector provincial de bomberos voluntarios del país, a contarnos un poco de esta realidad que están viviendo los bomberos y bueno, y a darnos un poco su parecer, ¿no? Así que, bueno, un placer tenerlo. Buen día, Fabio, ¿cómo va? Marco, ¿cómo estás? Buen día. En principio agradecerte mucho la posibilidad de que uno pueda difundir la problemática que está llevando a una situación muy delicada del Sistema Nacional de Bomberos. En Ajá. realidad una situación que uno no esperaba que pasase, pero es lo que está ocurriendo, así que es en una serie de medidas que se están tomando para que estamos buscando, cuando digo estamos me refiero al Sistema Nacional, Ajá. poder destrabar una cuestión que fundamentalmente está complicando mucho el financiamiento, el funcionamiento de casi los 1000 cuarteles de bomberos voluntarios que hay a lo largo y a lo ancho del país. Son 1000 cuarteles que están en red, sería... Claro, mira, explicándote un poquito cómo es la cuestión, el Sistema Nacional de Bomberos tiene 24 federaciones provinciales. Ajá. Esas distintas federaciones provinciales tienen cuarteles de base, como para que la gente entienda. Claro. Y hay aproximadamente 1000 cuarteles en todo el país con 45.000 efectivos entre hombres y mujeres. Voluntarios. Bomberos voluntarios, exactamente. Sí. Allá por el 2014, haciéndote una breve reseña, sí. sale una ley votada por unanimidad en el Congreso Nacional, Ajá. Que entra a aplicarse en el 2015, donde establece que el 5 por mil de las pólizas de seguro que las compañías recaudan, tienen Ajá. que aportarlo en forma obligatoria a un fondo, a ese fondo, que después es transferido del Estado Nacional a las federaciones y a los cuarteles de base para funcionamiento y financiamiento de las actividades. Estamos hablando de un número muy importante. A ver, para que te des una idea, hoy en día lo que se está reclamando, cada cuartel aún no ha recibido y no está recibiendo un monto que es de 1.065.000 pesos. ¿Es por igual cada la ley cuartel. establece en ese aspecto, y creo que en buena forma, que independientemente de la magnitud del cuartel, los montos son iguales. Si San Pedro cobra lo mismo que cobra La Matanza, o lo mismo que cobra Tilcara, que es un pueblo chico del norte, todos cobran igual. Mirá qué bueno. en ese aspecto. Eso que nosotros estamos tratando de llevar a un buen puerto y que eso se ejecute de parte del Ejecutivo Nacional, le estamos poniendo mucho énfasis y difundiendo mucho, y por eso agradezco tu invitación, uh-huh. en el sentido de aclarar que no es que el Estado Nacional tiene que sacar fondos de rentas generales para dárselo a bomberos. Esto es, insisto, un fondo especial, claro. que todas las compañías de seguros obligatoriamente dejan ese 5 por mil, y ese fondo, lo que el Estado Nacional, así establece la ley, debe hacer es transferirlo directamente a los cuarteles, porque van directamente a las instituciones. Sí. Obviamente que el Estado oficia de auditor, oficia de controlador, de ver qué se hace, hay que rendirlo, está perfecto. Claro. El tema es que lo que habitualmente en años anteriores todas las instituciones, aproximadamente en los primeros 10, 15 días de mayo, comenzaban a recibir ese subsidio. Este año se ha ido mayo, se ha ido junio, está próximo a irse julio, y esos fondos no han llegado. Uh-huh. Lamentablemente, en muchísimos de esos 900 o casi 1000 cuarteles que te contaba, sí. Marcos, son casi dependientes plenamente de ese subsidio. Algunas instituciones, para serte honesto, debo decirte que San Pedro es uno de los casos donde, a través de una muy buena administración de las actuales autoridades y los consejos directivos anteriores, le han permitido hacer un esquema de ingresos que, si bien es cierto, la ausencia de ese millón de pesos afecta, sí. le permite de igual manera subsistir o llevar en el tiempo un par de meses más esta cuestión y ser solidario con otras instituciones que no tienen otros ingresos y que están agobiados al extremo. Ajá. Nosotros, cuando digo nosotros, los dirigentes provinciales y nacionales, hemos tenido audiencia con cuanto dirigente o cuanto ministerio se te ocurra, hemos ido a Cámara de Diputados, senadores, Se le ha consultado al jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, cuando días pasados fue a dar su informe al Congreso. Sí. Y en realidad lo que estamos recibiendo son permanentes evasivas, en el sentido de que hay demoras administrativas, muchas cuestiones que no estamos sintiendo que existan un argumento sólido para no hacer esa transferencia. Sí. Por eso se decidió, bueno, días pasados, una medida simbólica para gente supiera, de un toque de sirena a lo largo y lo ancho del país a las 12 del mediodía. Y en el día de ayer, en la reunión de mesa ejecutiva en el Consejo Nacional, que tiene sede en Capital Federal, se han decidido dos cosas. Por un lado, porque siempre fue así, siempre hemos estado predispuestos, yo he participado en algunas reuniones con funcionarios nacionales y en el Congreso, hemos estado dispuestos a aplicar lo que se tenga que explicar, a reunirnos con quien sea, y la idea es, por un lado, seguir insistiendo a que esa respuesta tenga. Pero por otro lado, ya también hemos establecido que de no mediar soluciones, el día 2 de agosto, ajá, a las 10:30 horas habrá un abrazo simbólico al Congreso Nacional Pacífico, ajá, donde se movilizarán delegaciones de las 900 y pico de cuarteles del país, algo que va a ser muy muy grande. Claro. Nosotros obviamente no buscamos más que recibir el dinero que nos corresponde por ley. Seguro. Y ajustando al derecho que nos asiste, bueno, esa va a ser una medida que buscará tener un impacto. La ley no la creemos nosotros, fue unánime, fue votada por todos los espacios políticos, y si bien es cierto, en muchos cuarteles, tal es el caso de San Pedro que te decía, Marcos, puede tener cierta espalda para aguantar, hablando literalmente, sí, muchos no. Y eso debe ser entendido por las autoridades del Gobierno Nacional. Nosotros hacemos votos para que eso se dé, pero también en una escalada de medidas, a lo del sirenazo días pasados, ahora sí, estamos planteando, y ya que el día 2 de agosto, hacer un abrazo simbólico al Congreso. Esperemos que esto se pueda solucionar, pero es una situación, ya te digo, muy muy delicada. Estamos hablando de plata que le corresponde a bomberos, estamos hablando de que no es, insisto, ponemos mucho énfasis en esto, no es que sale de rentas generales, no es que tienen que entregarnos, claro, algo, sino que es algo que aporta una compañía de seguros. Así que uno debería estar, o más que nada, en el caso mío, yo soy dirigente, pero las autoridades, suponte bomberos de San Pedro, sería muy bueno que un día vinieran, te explicaran lo que están haciendo, cómo se capacitan, y no estar viniendo acá a explicar fundamentalmente, claro, que le están faltando fondos. ¿Viste? Es una pena, es una lástima. Y porque seguro que uno proyecta cosas, exacto, con esa plata, seguramente. Exacto. Mejoras, compras, lo que sea. Exacto. Y de golpe, no tener, aparte no estamos hablando de 5.000 pesos, estamos hablando de un monto importante, que sería, que es importante. Bueno, ni hablar, o sea, y de golpe no tenerlo, no sé cómo te acomodás. Y otra cuestión que estamos planteando también, porque estos son números que son de conocimiento público, si esto no hay nada que ocultar, cuando se genera la partida presupuestaria a nivel nacional para este año, uh-huh, la Superintendencia Nacional de Seguros, que es la que hace una proyección, ajá, te da un número aproximado, que después con la variable de inflación o alguna otra cuestión puede tocarse un poquito. Claro. Y la proyección de la superintendencia era de 1.500 y pico de millones, como una cifra que después a dividir en los 1.000 cuarteles te daba alrededor de un millón y medio. Claro. Bueno, el primer golpe, entre comillas, que recibimos como sistema fue que a la presentación del Ejecutivo Nacional del presupuesto al Congreso Nacional no aparecieron esos 1.500 millones, sino que aparecieron 900 millones. Ellos argumentaron de que iban a hacer un reajuste presupuestario con el transcurrir del año. Pero la realidad es que, bueno, pasamos la mitad del año, ese reajuste no ha existido. De hecho, no estamos cobrando lo que debiéramos cobrar. Y arrancamos con un quite de aproximadamente 600 millones de pesos, que es lo que nos dice a nosotros la propia Superintendencia de Seguros a nivel nacional. O sea que una doble complejidad. Hoy no cobrar ese millón de pesos, pero también estamos reclamando esos 600 millones de pesos que a todo el sistema le está faltando. Y que ese reajuste presupuestario se dé. Lo preocupante es que si no estamos pudiendo cobrar lo que está inicialmente presupuestado. Claro. Pero bueno, son cuestiones que se vienen dando, que a fuerza de ser sincero, comenzaron allá por septiembre, octubre del año pasado. Con este propio gobierno, nacional, no hubo inconveniente en el cobro de los subsidios en el 2016 y a principios del 2017. Esto empezó a agravarse y a complicarse en el último tercio del 2017 y bueno, y todo creció. Así que bueno, son números que por ahí complican al verlo agigantada, sí, las cifras, Marco, pero estamos hablando de a repartir por 1000 instituciones. No, sí, pero sin duda, por eso digo, es un número importante como para proyectar cosas importantes para algo que es totalmente necesario, ¿no? Sí. O sea, no es que una institución que no, que bueno, a veces sirve que esté, a veces que no esté, o sea, o intrascendente en la vida de los argentinos, de los sanpedrinos, de la gente de Castro, de Santa Lucía, de Riotala. Es algo muy importante, gente que lo hace en forma totalmente voluntaria, que va, le pone el hombro, todo, y que afectan un impuesto que no estaba afectado, claro, para subvencionarlo, y ahora de golpe también tocamos de ahí. O sea, no tenemos dónde sacar. ¿Sabes? Sí, no, a ver, la preocupación, uno tiene que ser muy cauto en algunas declaraciones, pero bueno, la preocupación pasa por también de que se dé la tranquilidad de que si existe un retardo administrativo sea real y sea, claro, puntual, y no que el dinero no esté. Claro. También es bueno recalcar de que en el caso de Bomberos Voluntarios de San Pedro, eso te lo pueden decir las propias autoridades hoy en día que comandan la institución, está llevando adelante una acción solidaria para con sus 900 padres. San Pedro no tiene inconveniente de funcionamiento y de financiamiento. Si ese millón de pesos tarda un tiempo, 2, 3, 4, 5 meses en llegar, porque ya te digo, felizmente tiene una estructura de otros ingresos. Obviamente, como en todo lugar, se achica un poquito y sigue, pero claro, tenemos que ser solidarios a cuarteles que están en víspera de bajar las persianas. A ver, no hace mucho trascendió uno de los destacamentos de Pergamino, acá a la vuelta, Marcos, sí, 100 kilómetros, se vio obligado a dejar la actividad producto de esos recortes. Si nos pasa en una ciudad más que poblada de la provincia de Buenos Aires, claro, imagínate en las provincias más alejadas de Capital Federal, que tienen, sí, muchas más falencias, esos cuarteles están en riesgo de operatividad. Nadie busca conflicto, nadie hace política partidaria, pero sí política bomberil, obvio, en el aspecto de reclamar ni más ni menos de lo que corresponde. Así que uno le gustaría estar acá charlando con vos amigablemente, sí, de otros temas, pero los dirigentes nos hemos propuesto transmitir esto en cuantas veces se pueda, claro, para ver si hay una reacción que nos permita cerrar el tema, es decir, que venga el dinero, después si tiene que haber auditoría, tiene que haber controles, ningún problema, pero no trabas a una actividad que realmente le da todo a la comunidad. Ese millón, en este caso, el millón, se rinde. Exactamente, mira, la dinámica es, se recibe. No puede ser usado en cualquier cosa, sino tiene que ser usado en equipamiento, en materiales y en funcionamiento de la institución. A ver, no es que vos con ese dinero podés comprar X cosa que no tenga relación con la actividad. Claro. E indefectiblemente debe rendirse y ser auditado por el Estado Nacional, uh-huh, esté quien esté en el gobierno, para poder cobrar el subsidio siguiente. Es una cadena. Entonces, aquel que no cumple con la rendición en tiempo y forma, con los parámetros e ítems que está establecido por ley, claro, queda sin cobrar el subsidio del año, ajá, siguiente. Esto es una cadena. Sí. Estuvo muy buena tu pregunta, porque muchos dicen, che, ¿y con la plata qué hacen? Con la plata es comprar elementos, mantener, claro, las cuestiones. Modernizarse. Y indefectiblemente desde la rendición no se escapa y nadie pretende escaparse. Esto es claro. No. Porque si alguna falla existe, no se cobra el subsidio posterior. Claro, sí. Así que es una cadena. Los montos van variables, para que te des una idea que también planteamos, el año pasado, en el ejercicio 2017, ya se cobró alrededor de 1 millón de pesos por cada institución. Uh-huh. Si tenemos un 2018 con una proyección inflacionaria de los más optimistas de un 30%, claro, mal podríamos tener la misma partida presupuestaria. Eso, por eso te vuelvo a lo que te decía al principio de la charla, que ya faltan 600 millones, y si encima eso que falta no llega a esto otro, es una situación delicada. Esperemos que en los próximos días pueda destrabarse. No hay ninguna intención de generar un conflicto porque sí, pero de no, si no ser así, bueno, una de las primeras charlas que estoy dando en este aspecto, te diría que casi que sos el primero a nivel de tus colegas de San Pedro, en cuanto a medios se refiere, de explicar que bueno, tomaremos esa medida, que simbólica, que nos queremos hacer escuchar, y bueno, que esto se solucione. Claro, porque en realidad el cuerpo de bombero voluntario no debería estar ocupándose de estos menesteres, ¿no? Tendría que estar con una cierta tranquilidad, porque viste lo que decíamos del tema de lo importante que es los bomberos voluntarios. Yo tuve un inconveniente a principio de año y los bomberos estuvieron ahí en 5 minutos. Sí. Nosotros siempre colaboramos con la rifa y esas cosas, pero este es un número, la verdad que... ¿De cuánto hablamos cuando ponele, qué sé yo, de un traje o de un camión? Estuvo bien lo que me preguntás, porque si bien es cierto, el común de la gente nota la existencia de bomberos, lamentablemente, cuando ve la sirena pasar ante un siniestro, un accidente, un incendio, lo que fuese. En realidad, ese es el gasto menor. El gasto mayor es el del día a día de funcionamiento. Claro. Porque también no hay que olvidar que, si bien es cierto, son entidades voluntarias, se paga la luz, se paga el gas. Ah, eso lo quería preguntar. Como cualquier hijo vecino. Hoy, para que te diga, un equipo estructural, cuando hablo de equipo estructural, es el chaquetón que todo el mundo ve, el pantalón, el casco. Estamos hablando de entre 110 y 120 mil pesos un equipo completo, porque ¿cuál es el otro gran problema? Que también nos afectó esta demora de la entrega del subsidio. En nuestro rubro todo está dolarizado. Claro. Entonces, fíjate, otro nuevo perjuicio que también se nos sumó al retardo de la entrega del dinero. Lo que nosotros compramos allá por el 3 o 4 de mayo, sí, a un valor dólar 20, 21, hoy, claro, nos sale 28. O sea que otro, si acá compramos 10 cosas en los primeros días de mayo, ahora compramos 7 o 6 porque está, sí, todo dolarizado. Pero el gasto es mucho, hay gastos administrativos, hay gastos de funcionamiento, gastos de combustible. En cuanto a la luz se refiere, acá en San Pedro hay un muy buen aporte de la parte de la cooperativa, que hace un kit de lo que es el consumo, pero no en todos los lugares pasa. Y el gasto es permanente, gastos de combustible, capacitación, reparación, un equipo autónomo, a ver, para que la gente entienda, ese tubo amarillo que ven en la espalda del bombero, sí, que se lo pone para entrar a un lugar donde hay humo, ese es un equipo, es un solo equipo de eso, debe estar hoy en día en algo alrededor de 60 mil pesos. Entonces, fíjate lo que te dije, 110, 120 mil pesos un estructural y 50 o 60 mil el cilindro y una persona. Una persona, son 200 mil pesos más o menos. Claro, fíjate, San Pedro, por ejemplo, tiene 60, 65 efectivos. Es bueno decirlo también que vos no le compras ropa todos los años. No. Pero para que te des una idea, cuando hay que hacer un cambio de indumentaria o que ingresa nueva gente que tenés que darle los elementos, claro, los valores se disparan. Sí. Por eso te digo, sinceramente, en algunas reuniones que he participado a nivel nacional, más que nada en el Congreso y en otros lugares, uno percibe cierta insensibilidad, ¿viste? Lo que pasa es que hay que ser un poco medido. En el caso mío particular, porque por ahí yo tengo una exposición política partidaria, claro, que no quiero perturbe, que se mezcle, pero y trato de hacer el justo equilibrio, ¿no es cierto? Sí. Para que alguien no diga, pero vos tenés una formación, una idea política. No, en este caso estamos hablando puntualmente de bomberos, pero sí me permito decirlo porque se los he dicho, de notar la insensibilidad muchas veces del funcionario, de no entender la cosa, ¿viste? De tener que explicar cómo es el funcionamiento de un sistema nacional que tiene hace 100 años de existencia. Claro. Mínimamente debería ser al revés. El funcionario debería, cuando asume un cargo y que le dicen, mira, vas a ser el director nacional de bomberos, bueno, a ver, ¿de qué se trata? Claro. ¿Cómo es? Y no tener que explicarle, ¿viste? Esto es un condimento extra que meto, ¿viste? Para ver la cuestión. Hemos perdido horas explicando a aquel que decide de qué se trata la cosa, ¿viste? Y eso, claro, preocupa. Desconocimiento. No nos pasaba años anteriores, esto hay que ser justo, no quiero volver a compararnos, no nos pasaba. Sí. No nos pasaba. Esto es así, esto es. No es opinable de lo ideológico. O sea, mirate para atrás, el año. Porque aparte, somos honestos en decir que en el 2016 tampoco con este gobierno nos pasó. Esto se empezó a arrancar del 2017, ¿viste? Sí, entonces. Sí. Esperemos que se pueda solucionar. De no hacerse, bueno, ya te digo, el 2 de agosto hará una manifestación, diría que multitudinaria, al Congreso Nacional. Claro, sí, aparte mucha gente seguramente va a ir a apoyar. Seguramente irá gente a apoyar. Nosotros no se está buscando nada, ningún conflicto, ni mucho menos, pero bueno, la situación de puente, esto tiene que solucionarse. Las propias bases están pidiendo que se solucione, porque claro, Ya te digo, el porque río, es una cadena, ¿no? Es toda una cadena. Claro, ellos le piden a ustedes que les resuelvan la situación. Es toda una cadena y las comunidades están acompañando porque, a ver, en comunidades chicas que vos informes, mirá, se va a cerrar el cuartel de bomberos, realmente es inaudito, claro, pero, sí. pero se está a ese paso. Volvemos a los baldes, claro, del río. Claro, es decir, es un retroceso desde lo que hace a la... al día a día del avance sí. en el siglo XXI. Claro, pero, sí, pero bueno, sí. así que hoy me permito transmitirte la realidad, que es muy delicada. Si mejora y se soluciona, bienvenido sea. Claro. Y si no, seguiremos siempre de tener el respeto por las instituciones y demás, haciendo mucha fuerza para que esto se destrabe. Seguro. Ya te digo, no vamos a hacer ninguna locura, ni mucho menos. No, pero no, me sí, imagino, sí hacer uso del derecho de expresarnos, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Así, ahí estamos. Así que bueno. Bueno, eso era más o menos la situación que quería que nos cuente Fabio. No lo vamos a mezclar con la parte política en esta ocasión. Por ahí en otro momento te invitamos. Sí, gustoso. Como ningún problema, Marcos. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haberte acercado. Y bueno, esperemos que se destrabe, ¿no? Sin dudas. Así que bueno, nos vemos la próxima. Gracias a vos, gracias a tu audiencia, un fuerte abrazo. Y la verdad, una alegría enorme que esta radio, que tiene un origen comunitario y sé de mucha gente que ha hecho mucho para que esto esté acá, y más en los tiempos que hoy vivimos, donde es muchas veces dificultoso agarrar un micrófono y expresarse libremente, sí, que ustedes tengan este espacio, hay que valorarlo, y la verdad que me alegro mucho por eso. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos con un tema, César, querido.